Manos Unidas. Mano a mano, cuidadoras y limpiadoras de casa, podemos avanzar a hacer escuchar más altas nuestras voces en este nuevo programa. Escúchanos. Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo a donde nos escuches. Mi nombre es Mario. Hoy tengo el honor de presentar el 11º programa en el cual estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y el tema es Mujeres Empoderadas y Líderes de la Comunidad. Hoy tenemos varias invitadas y es de mi agrado presentar a la compañera Silvia López. A las mujeres no hay que felicitarlas el 8 de marzo. Ellas son mujeres todo el año y dan lo mejor de sí mismas cada día. Se esfuerzan para ser una linda familia y soportan dolores que ningún ser en la tierra puede soportar. Sangran y aún así tienen que hacer como si nada. Usan tacones para verse lindas, cocinan, limpian, cuidan de sus hijos, pasan por diferentes cambios hormonales, partos. Ser mujer no es fácil, mas sin embargo, ellas soportan todo. Eso las convierte en seres extraordinarias y especiales para todo. Gracias a las benditas mujeres conocemos el verdadero amor. El amor de madre, de amiga, de hermana, el amor de tía, el amor de prima, el amor de abuela, el amor de esposa, el amor de hija. Todas necesitamos por lo menos una mujer en la vida que nos dé lo mejor de ella. No importa cuál sea su profesión, todas son importantes. Les debemos respeto y agradecemos su existencia en el mundo. No sería igual sin ustedes. Estamos en el programa Nuestras Manos, transmitiendo a través de Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en www.radiosantana.org. Me despido con una bonita canción. Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje. Qué belleza mujer, pero que sea más tu coraje. No dejes que nadie te pise, que no te manden. Que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje. Ya deja de tragarte la basura sexista. Ya deja de pensar que mejor es quien mejor vista. Ya deja las revistas, lo que tu vida controla. Naciste libre y te hiciste esclava de la moda. Qué importa si el traje entallado es el que te acomoda. Las dos se dieron ya y el hechizo se acaba ahora. Reacciona, deja de ser la novia de mejor. Preocúpate por lo que tú puedes ser. No sigas las expectativas que de ti creen. El respeto lo mereces aunque muchos no lo den. Si te preguntas por qué siendo más el mundo es él. Este mundo es machista y con eso debemos romper. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. No digo que el papel de mujer sea malo. No hablo de negar un sexo, sino de reivindicarlo. Cásate, pero considera el divorcio. Realízate, pero no solo en el matrimonio. No ataques a otras mujeres con tus comentarios, con que sean entre nosotras. Si pueden dañarnos, la lucha por igualdad comenzó hace años, porque seguimos con doctrinas de antaño. No reproduzcas en casa la opresión que hay afuera. No llames puta a otras mujeres, no las quemes en la hoguera. Barbie jamás fue como tú, porque tú sí como ella. Porque te importa tanto ser alta, flaca o güera. Se trata de ser iguales, pero en la diferencia. Porque entonces vale tanto una apariencia. Si abandonamos ya la sumisión, porque no la inconsciencia. Hazte la idea que no hay mujer perfecta. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Liberación femenina, gritamos. ¿Quién se libera? Si sigues esperando el galán de telenovela. Si sigues arrastrando las culpas que cargo Eva. Para quitarte de tus prejuicios, ¿qué es lo que esperas? Te dijeron sin un hombre no vale, se las creíste. Te llamaron sexo débil. se las compraste. Una mujer alzó la voz por dignidad. ¿Y tú qué hiciste? Si con estar detrás de un gran hombre te conformaste. Mujer fuerte, debes ser y no dejarte. Tú vales mucho, no dejes que nadie te apague. No creas en sus mentiras ni en sus chantajes. Y al cabrón que te miente, no hay que perdonarle. No te conformes siguiendo todas sus normas. Cambia de vida ahora, cambia de forma. No seas solo bonita, sé más cabrona. No seas mejor mujer, mejor sé mejor persona. Vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Y regresamos. Mi nombre es María Teresa López. Estás escuchando Radio Santana, 104.7 FM, por internet, www.org. El tema de hoy es Mujeres Empoderadas y Líderes de la Comunidad. Es para mí un honor de presentar a una gran compañera que nos apoya y nos motiva a seguir apoyando a nuestra comunidad. Personalmente, te agradezco por todo el apoyo que me has brindado en esta trayectoria. ¿Me podrías hacer el honor de presentarte para todos nuestros radioescucha? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Estela Salas. Hola. Soy voluntaria de varios grupos, pero más del Centro Cultural de México por 16 años. Ahora estoy en el cuadro de maestros y soy la coordinadora de clase de defensa personal. Y por ahí lo que va saliendo, como ir a abrir la puerta para recibir las cajas de sanitizer, mascarillas, guantes. Y el grupo Nuestras Manos ha llevado equipo de limpieza y el grupo de 60 y más ha ido a limpiar los estacionamientos. ¿Sí? Sí, gracias. Mujer, cuando escuchas esta palabra, lo primero que se te viene a tu mente, ¿qué es? Mujer. Una palabra para mí muy grande y maravillosa, de la cual ser mujer es un orgullo. Yo admiro a todas ellas, trabajadoras, luchistas, desde el amanecer hasta el anochecer. Entre nosotras hay varias líderes, cada una en su trabajo, en su proyecto, pero todas juntas hacemos una organización grandiosa y mirando hacia el futuro, dejando huella para nuestras hijas, para nuestras nietas. Otra pregunta. Sí. Usted como mujer, ¿cuáles han sido los logros que ha tenido en esta trayectoria? Los logros que he tenido en esta trayectoria, por mencionar algunos, el último es control de renta en Santana, y en el pasado logramos el alto al robo de carros por parte del gobierno por no tener licencia. Esos son los logros. ¿Y cuáles han sido sus retos en esta lucha para ayudar a nuestra comunidad? Los retos salen todos los días. Uno sabe si los toma o los deja. Yo los tomo y me gusta ver el final y me siento bendecida. ¿Algún mensaje que nos quiera dejar, señora Estela, para todas las mujeres que nos están escuchando? Como dije ahorita, bendiciones para todas. Estoy muy agradecida con todas, mucho agradecimiento. Y por parte mía, satisfacciones. Yo solo pongo mi granito de arena y lo hago de corazón. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. No dejes de escuchar todos los meses los diferentes historias. Los martes de 9 a 10 a.m. y los jueves de 12 a 1 p.m. Se despide una servidora sin antes de dejarles una reflexión y una hermosa canción. Mujer, procrear vida, creación de Dios, inspiración de grandes músicos, poetas y pintores, mano derecha del hombre. Recuerda, eso eres tú. Hasta la próxima. Y las dejo con una hermosa canción. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Tienen mil palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles. Nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Y regresamos. Las dejo con una gran compañera, Esperanza Corona de Rosas. Gracias, compañera. Gracias por esta presentación. A continuación, quiero dar las gracias a una hermosa mujer invitada. Gracias por hacernos el honor de presentarse. Y quiero que ella misma se presente, ya que mi admiración y respeto para cada mujer, pero ella me ha llevado a otros límites de conocimiento. Por favor, Gaby. Bueno, muy buenas tardes a todos, o muy buenas noches, o buenos días, donde quiera que nos escuchen. Mi nombre es Gabriela Lemus, me pueden decir cariñosamente Gaby, que ya me he acostumbrado. Pues aquí estoy, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, sigo aprendiendo, uno nunca deja de crecer, y aquí estamos para compartir y crecer todos juntos. Muchas gracias, Gaby, por esto. A continuación te voy a hacer unas preguntas. Y mi primera pregunta para ti, linda mujer. Como mujer y líder comunitaria, ¿cuál ha sido tu más grande reto? Ay, ay, ay. Muy buena pregunta, Esperanza. Mira, el más grande reto en esta temporada es la comunicación. La comunicación, porque si no nos comunicamos, estamos bloqueados. Entonces, hoy en día la comunicación, ¿por qué? Porque hay que innovar, hay que inventarse. ¿Inventarse para qué? Para mantener a la familia unida, para mantener a los niños unidos, para mantener a la comunidad en sintonía, para que todos marchemos al mismo compás y no nos perdamos. Entonces, para mí, ese es un reto grande, que si no nos comunicamos unos a otros, no vamos a llegar a ningún lado. Y me gusta que ahora nos podemos comunicar de muchos medios. Entonces, excusas no deben de haber para tener comunicación. Gracias, gracias, Gaby. Y muy cierto lo que dices. Aprendemos cada día de cada uno y de cada persona. Mi segunda pregunta para ti. Dinos quién es Gaby y cómo surgió tu organización COVIDA 2020. Bueno, pues Gaby Lemus es una señora que tiene 3 hijos, varones, 9 nietos. Soy de Guatemala. He crecido de muchas maneras. Me he beneficiado de... Crecí en un parte de mi vida, crecí en un orfanato. Entonces, me he beneficiado de la compañía de personas de fe. Yo creo que por eso es lo que me ha mantenido. Y pues aquí estoy. Sigo mi fe cristiana. La estudio, porque hay que cultivar esa parte también, no hay que dejarla afuera. Y ¿y cómo nació COVIDA 2020? Nació en plena pandemia. En plena pandemia, la pandemia nos vino a distorsionar a todos. Entonces, yo llegaba a mi casa y una vez llegué a mi casa y vi la policía. Entonces fui, dejo mi carro, regreso. Ya la policía ya se había ido. A los 2 días, igual. A los, como 3, 4 días después, me paro detrás de la policía, del carro de la policía, me quedo para averiguar qué está pasando en mi área. Me doy cuenta que hay un grupo de niños en problemas. Entonces digo, son niños de 4 años a 12. Dije, esto no puede ser posible. Es mi comunidad. Algo tengo que hacer. Entonces hablé con los papás, primero hablé con los papás qué estaba pasando, ya me dieron la nota, lo que estaba pasando. Les digo, ¿y ustedes qué van a hacer? Oh, los chamacos no entienden. Oh, los chamacos, no hay esto, no hay el otro. Nos tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto. Entonces dije, no, algo tengo que hacer. Y nació el programa COVIDA 2020 de un grupo de niños, de 9 niños. Y ahora ya son 48. Todos son del área donde yo vivo. Pero nació, ¿por qué? Porque los niños estaban con un solo miembro de familia. Entonces, digo que la pandemia nos distorsionó porque algunas mamás se fueron, algo otros papás también, y algo otros el COVID desgraciadamente se los llevó. Entonces, así es como nació COVIDA 2020. Los niños escogieron el nombre, los niños escogieron el logo. Y su servidora aquí presente es la que está liderando el grupo y pues aquí seguimos. Muchas gracias por esta respuesta, Gaby. Qué bueno aprender de cómo surge cada organización y muy buen mensaje y buena acción para ayudar a nuestros niños en nuestra comunidad. Gracias. Mi tercera pregunta para ti. Como mujer, ¿cuál ha sido tu mayor reto en esta pandemia? El reto más grande es la impotencia que yo siento cuando uno da la mala información. Porque cuando das una mala información, se distorsiona todo. Ya llegó tarde cuando dije, yo no vine porque me dijeron que no, yo no vine porque yo pensé que yo, es que fulano me dijo, es que sutano me dijo. Entonces, ese es un reto que yo creo que más de alguno nos ha pasado. Y yo siempre les digo a los niños, porque trabajo con ellos, cuando tú quieras comunicar algo, cerciórate que sea cierto. Más ahora que ya existe tanto medio de comunicación que podemos apoyarnos en eso. ¿Para qué? Para difundir la buena información, no la mala información. Es que me contaron. No, es que me contaron. A veces perdemos mucho por dar una mala información. Y ese ha sido un reto que yo lo he visto, lo he vivido, y no me gustaría, lo sigo recalcando, la información debe de llegar y buena. Y si tenemos medio de comunicación, pues hay que cerciorarnos antes de que esa información se vaya errónea. Muchas gracias, Gaby. Excelente mensaje. No tengo palabras. Sé que tienes mucho conocimiento. Te agradezco por tomarte el tiempo de contestarnos. Es de gran conocimiento para nuestros radioescuchas y nuestra comunidad santanera. Mi por última pregunta, ¿qué mensaje dejarías a nuestros radioescuchas, a todos y todas de Santana y donde nos están escuchando? El mensaje que les digo a todos, a las personas que están conmigo, las que me están escuchando, como hija de Dios, quiérete. Como hija de Dios, ama la vida. Como hija de Dios, eres única y eres bella. Es un privilegio tener vida. Es un honor ser hija, ser madre, ser hermana, ser esposa, ser amiga. Y si nosotros nos apoyamos unas a otras, todo va a marchar mejor. Y yo siempre les digo, una mujer sabia y temerosa de Dios sabe de dónde proviene la fortaleza en tiempos difíciles. La oración en conjunto es clave para que todos los problemas se solucionen. Y es más, es el arma más poderosa que uno puede obtener cuando estamos en crisis. Así es que ama la vida, ríe, goza, llora si tienes que llorar porque eres parte de la vida. Brinca, respétate, que juntos vamos a salir de esto y juntos para allá vamos todos. Gracias Gaby, te agradezco de corazón y yo creo que mis compañeras también por esta hermosa entrevista y que te hayas tomado el tiempo y hacernos el honor. Muchas gracias de parte de mi persona y del Centro Cultural de México y Radio Santa Ana. Y a continuación les dejamos una linda canción. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando las abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias pasa la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias, compañeros. Mi nombre es Esperanza Corona de Rosas y hoy tengo el honor de entrevistar a una bella mujer de la comunidad, y más que ella, para que se presente, le agradezco de que nos haya permitido esta entrevista. Agradecida y hacernos el honor de estar presente en esta entrevista. Y a quien más pido ella, que ella misma se presente. Hola, buenos días. Gracias, Esperanza. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Carla Juárez y soy residente de Santana y soy doble mojada. Gracias, Carla, por lo de doble mojada. Me encantó esa respuesta. Quiero hacerte unas preguntas y mi primera pregunta para ti. Como líder de la líder comunitaria, ¿cuál ha sido tu más grande reto? Gracias, Esperanza. Uno de los, creo que de retos hay muchos, y creo que uno de los más grandes retos que he tenido que sobrepasar es con la comunidad, con los residentes, cuando los residentes no se creen capaz de que tienen el poder en sus manos. Creo que eso es uno de los retos más grandes. Es el decir de que, como para hacer cambios en nuestra comunidad, uno tiene que ir y ser presente y ser presencia en el concilio, en la ciudad. Y muchos de los residentes, por no tener documentos o por ser mujer o por estar muy ocupados, no tienen miedo de ir. Y a veces siempre me pienso yo, ¿cómo es posible tener ese temor? Y sí, sí es miedo, y yo también lo he vivido. Pero ¿cómo puede ser que nos pare si hemos cruzado fronteras? Hemos pasado con la migración, con la migra en la espalda, con abajo de los policías. Ese es el reto, el miedo que tiene la gente Pues sí, por protección, no, no quiere poner su familia en peligro y lo comprendo, pero no entiendo, no pueden ver qué tanto poder tienen en sus manos y creo que ese es el reto que no, a veces no quieren escuchar o no quieren ver que tienen ese poder. Y luego decir ya basta, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por esa linda respuesta. Mi segunda pregunta para ti. Dinos tú, Carla, ¿cómo tú ayudas en tu comunidad? ¿Y qué tú ofreces a tu comunidad? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué proyectos tienes ahorita? Gracias por la pregunta y también la oportunidad de reflexionar. Pues a ver, digo yo que creo, ok, so cuando, de primero cuando yo entendí que era mojada, era cuando salió el Pete Wilson con la 187. Oh, my God. Porque no entendía yo que yo era mojada y que no tenía papeles y que no tenía esos beneficios que tienen los residentes, los ciudadanos de los Estados Unidos. Y creo que lo que yo traigo, lo que yo comporto es que, pues que me vale madre. Dios me dio como un don de poder de que, pues que no me importa o que me vale. Y digo lo que está en mi mente, digo lo que está en mi corazón. Y de parte que soy, que pues tengo una voz tan alta que a veces, aunque no quiera, me escuchan todos. Y creo que eso es lo que yo aporto, que yo digo lo que otros están pensando o yo digo lo que quieren decir, pero tienen miedo de decirlo. Wow, qué mujerón, qué mujerón. Me encanta esa respuesta. Como sabemos, las mujeres siempre enfrentamos retos. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en esta pandemia para ti? Cuando, ¿sabes? Un mes antes de empezar la pandemia, perdí mi trabajo. Oh, y pues como muchos indocumentados, como la gente, mi gente, no, los inmigrantes, pues uno siempre trabaja. Yo, pues yo empecé a trabajar desde los 13, ayudando a mi mamá, limpiando oficinas. So, siempre he trabajado. Y eso lo de pandemia, pues también me agüité porque perdí mi trabajo. Y después no era solo yo, pero muchos, muchos y muchas que no había acceso a tener un trabajo. Y me estaba... Pues sí, me estaba agüitando, dije, mira, ¿cómo lo vamos a hacer? No, porque una pandemia es como una movie, estás viviendo una movie de miedo. ¿Cómo lo vamos a hacer para la comida? No encontrábamos alcohol, no el alcohol del bueno, el alcohol para sanar, no encontrábamos, man. Eso sí, creo que fue, me agarró como ese ataque de pánico. Pero después del tiempo, pues también uno comprende. Después del tiempo yo, mire, es no la primera vez que uno no tiene nada. Aunque con sopas maruchas o con tortillas y sal, uh-huh. Comprendí que uno va a salir adelante. Pero sí, creo que mi peor reto en la pandemia era el pánico y el miedo que me dio. Wow. Yo creo que a todos nos pegó ese pánico. Todos, yo creo que en un momento perdemos, encontramos que nos quedamos sin nada y qué hacemos. Y yo también perdí mi trabajo en ese tiempo. Gracias, Carla. Es inspirador que como tú, como mujer, estés dando estas palabras, porque muchas veces no reflexionamos de lo que estamos viviendo, no las asimilamos, pero es algo que debemos entender en nuestra comunidad. ¿Qué mensaje tú le darías a nuestros radioescuchas, a todas y todos, en nuestra comunidad como mujer? Porque se viene el 8 de marzo, Día de la Mujer, hay que festejarlos, pero sabemos que hay un significado sobre ese 8 de marzo. Sí, so, man, creo que hay mucho por qué decir y termina a la vez, pues no hay nada que decir que la mujer no lo pueda hacer. Como por ejemplo tengo a mi madre ha sido madre, ha sido padre, ha sido mi doctora, mi confidente, mi respaldo, mi roca. So, hay muchas tantas cosas que igual que mi madre, ahora soy yo, la que pues... No importa si es buscando una vivienda, ayudando a alguien de que no lo corran, o si lo agarro la migra, o cuando, no importa en cuál trabe esté uno, siempre pues nos buscan por ayuda, y nosotros como mujeres, como mujeres lideradas en la comunidad, le buscamos la solución. Y creo que eso es lo que tiene toda mujer, que una u otra manera, aunque sea tortillas con sal, salimos adelante y no nos dejamos, que nadie nos deje abajo. Salimos nosotros, quien le guste, al que no le guste, salimos adelante. Exactamente, muchas gracias. Qué mensaje tan bonito para nuestra comunidad. Agradezco tan bellas palabras, hasta se me chinó la piel. Es algo motivador porque mucha gente no lo entiende, no lo asimila como mujeres o como comunidad. Y los hombres también son respetables, ¿verdad? Pero la mujer es da vida y es vida. Yes. Muchas gracias de mi parte. Gracias por darme esta hermosa entrevista, Carla, de parte del Centro Cultural de México. Gracias, te lo agradecemos. Y nos vemos a la próxima. Paso la palabra a mi siguiente compañera. Gracias. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más. Viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, sin mucho más. Viví a mi modo. Esa fui yo que arremetí hasta el azar. Quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué. Lo que perdí no lo lloré, por el que viví. Sufrí y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños, lloré y si reí fue a mi manera. Te pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar. Si hay que morir, nada dejé sin entregar. Por el que viví, siempre viví a mi manera. manera. A continuación, presentaré a mi compañera Jovelia Charco con un reporte y un bello poema. Adelante, compañera. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Y buenas noches, compañeros, que estamos presentes aquí, formando parte del Centro Cultural de México. En esta ocasión quiero dar un breve reporte. Pertenezco a la organización de Nuestras Manos, una organización que se dedica a luchar por los derechos de las trabajadoras del hogar, a las que cuidan niños, a las que cuidan personas de la tercera edad y obviamente las que limpiamos casas. Y tenemos la misión, tenemos las ganas de que la organización crezca y abarque y organice y concientice a todas esas mamás que todos los días madrugamos a hacer nuestras labores, a hacer nuestro trabajo en casas. Y en este grupo, en este comité que tenemos, que es de alcance, o sea, dedicado o enfocado para organizar a las trabajadoras del hogar, somos varias. Está encabezándolo Silvia Hernández, está la compañera Modesta, está su servidora, está la señora Iris, está la señora María Flores. Y nos hemos venido reuniendo, decía, para asignarnos ciertas metas, ciertas tareas. Y en esta ocasión vamos avanzando un poco, ya le hemos dado forma a este comité. Decía, ya somos bastantes compañeras y lo que acordamos en la última junta es, primero, antes de todo, hicimos un flyer donde se especifican la forma de abordar a todas las trabajadoras, de que ellas entiendan y conozcan que no están solas aquí en Orange County, que hay una organización que se preocupa por su bienestar, por su salud, por su seguridad, porque su trabajo sea reconocido y bien pagado. Y que todas esas compañeras pues vengan acá a Nuestras Manos, que aquí encontrarán cobijo laboral, respaldo laboral y amor de compañera, de que compañera que sufrimos las mismas necesidades, tenemos las mismas necesidades y a lo mejor sufrimos las mismas injusticias, ¿no? Que a veces nos roban salario, a veces nos pagan mal, a veces perdemos las casas de un día para otro o el trabajo de un día para otro. Entonces, en esta ocasión ya hemos asignado días de ir a las ferias de salud donde nos han invitado y poner una mesa y hacer ese alcance con cada una de las trabajadoras que encontremos, ya sea en Santa Ana, ya sea en Costa Mesa, ya sea en Irvine, en Anaheim, Garden Grove. Y varias compañeras ya nos anotamos los días, fines de semana o entre semana, y vamos a ir a alcanzar, a organizar a esas compañeras que estoy segura que están en busca de alguien que las ayude, que las respalde y que las defienda y que sobre todo que les enseñe que son personas que valen, que son personas que merecen ganar bien y vivir bien. Entonces, aunado a esto, yo quiero dedicar un poema que, donde tengo oportunidad, he tratado de declamarlo porque como personas inmigrantes debemos reconocer primeramente de dónde venimos y a qué venimos, y entender las circunstancias a veces que nos tocan, que a veces o trabajamos o cuidamos a nuestros hijos, porque con un salario bajo o un salario mal pagado, a veces no se puede darse el lujo uno de decir, pues nada más que trabaje el papá y la mamá que esté en casa. A veces es muy difícil porque nos arriesgamos a que nuestros hijos encuentren otras influencias no muy buenas, influencias negativas, que hacen que se olviden a qué vinimos a este país, no tan solo a trabajar, sino a mejorar, o como decimos muchas veces nosotros allá, que sean mejor que nosotros como padres, que alcancen ese sueño que nosotros no pudimos alcanzar de ser profesionistas, o al menos encontrar la felicidad mejor, una mejor vida que quizá uno o muchos de nosotros no alcanzamos, ¿no? Quizá ellos tengan acceso más rápido a una casa, a un estudio, y eso es lo que, por lo que nosotros trabajamos muy duro, muy fuerte. Entonces, va para todas esas mamás, para todas ellos, para todos aquellos hijas, hijos, para todas aquellas compañeras de trabajo, para la vecina, para la hermana, para la comadre, para toda aquella mujer que se identifique con la mujer trabajadora. Y se llama este poema Las manos feas. Muchas veces vemos las manos de las mujeres y a veces nos horrorizamos pensando que no se cuidan, pero no es eso, sino que a veces trabajamos tan duro que nuestras manos se van desgastando, pero no más, no nuestro corazón. El corazón es intacto y las manos es secundario hasta cierto punto. Entonces, este poema bonito, espero les guste a nuestro radio escuchas, y se llaman Las manos feas, y dice así: mamá, le dijo el niño, eres hermosa, tu rostro es el trasunto de una diosa. Sonrojóse la madre enternecida, mas el niño, tornando a otras ideas, añadió con palabra conmovida: pero en cambio tus manos son tan feas. Cayó el niño al mostrar estos decires, pues, replicó la madre, no las mires, si tanto te disgusta contemplarlas. No lo puedo evitar, le dijo el niño, si al palparlas con ávido cariño, tengo, oh madre, al instante que apartarlas. El padre, que escuchaba al niño, dijo: te contaré una historia, mi buen hijo. Hace tiempo dormía un niño rozagante, encendióse el mosquitero y las llamas del fuego traicionero amenazaban la vida del infante. La nodriza corrió despavorida, mas la madre, heroica y decidida, el fuego dominó a manotadas, salvando de las llamas a su niño. Pero sus manos de blancor de armiño quedaron sin piedad carbonizadas. Cuando al final las vendas le quitaron, sus manos deformadas le quedaron. El niño comprendió y en un segundo voló hacia su madre, le besó las manos, diciendo entre sollozos sobrehumanos: no hay manos cual las tuyas en el mundo. Ese es el poema dedicado a la mujer en este mes y en todo el año, compañeras. Muchas gracias. Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Bueno, les queremos dar las gracias a todos nuestros radioescuchas por sintonizar a través de la radio 104.7 FM y www.radiosantana.org, y darles también gracias al programa de Nuestras Manos por este nuevo tema, que otras historias más de nuestras compañeras líderes, ya que este 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Recordamos a las luchas que hicieron unas mujeres en una industria textil, debido a una lucha social donde las mujeres pedían mejores salarios, donde los niños no fueran explotados, pero debido a eso ellos prácticamente dieron su vida a esta lucha. Entonces también este programa va dedicado a ellas, a ellas y a todas esas mujeres que día a día dan su vida, dan su tiempo, dan su amor a las diferentes luchas, tanto dentro de la familia, tanto en la sociedad. Y de antemano también queremos felicitar a las compañeras que hicieron posible este programa y a todas las invitadas. Y una vez más les volvemos a decir, sintonícenos, inviten a todos sus familiares, amigos, amistades, que nos sintonicen a través de los 104.7 FM los días martes y jueves de 9 a 10 y más tarde de 12 a 1, para que escuchen las diferentes historias que ponemos empezamos durante la primera transmisión del día del mes. Cada mes ponemos, unas diferentes historias, y los invitamos a que los escuchen una vez más a través de la 104.7 FM y www.radiosantana.org. Y recuerden, no hay mejor lucha que uno mismo a través de las luchas sociales, de las luchas en familia, de las luchas en pareja, y apoyando también a nuestros hijos, a nuestra familia. Y recuerden, todas somos luchadoras,